cuando vengamos más a desmontar y aprendamos a cuidar y a creer. Que despierte Madre Tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Hace falta caiga un poco y lluvia, que lo limpie el río y haga verdecer. Cada yuyo color alimento, sabia medicina, milagroso ser. Cada yuyo color alimento, sabia medicina, milagroso ser. Atardece, brama la chicharra, del último rayo la piedra es portal, que abre magias y deja en la madre agüita pa' todos, luz de manantial. Que abre magias y deja en la madre agüita pa' todos, luz de manantial. Qué bonito es vivir acá a tu lado, en la sierra amasando el pan, trabajando la tierra, cuidando el amor. Los abuelos supieron, ponte en libertad. Que no hay este mundo a cambiar, demasiado lo que se nos fue. No vengamos más a desmontar y aprendamos a cuidar y a querer. ¡Pero! Que despierte Madre Tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Que despierte Madre Tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Esperanza, estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar, el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar, el universo.

Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos herederos de la puta corrupción. Somos alquimistas de la gran revolución. Bueno, somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Todo te dice que sos, así es como te ves. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas, siempre con mano dura. A través de la Red Nacional de Medios Alternativos, en vivo desde Atenas. Escuché esto para que no te fume. ¿Tú crees que usando agrotóxicos estás construyendo un ambiente sano?

Cortés. Daré feroz de obra, sangre de oficio que se quemaré. Afrero soy, ser de caña mi dolor. En el monte cantaré, daré feroz de obra, sangre de oficio que se quemaré en la mesa. Una chacarera, vamos con una, se llama Chance. Fondo, maestro con M mayúscula, es el Pollo Raffo. Soy rostro de quietud,

escondíamos la cara como si fuera varón, como si fuera varón. Naranja, lucecita, lavándose los charcos, buscaban la fragura como si fuera varón. Se dibujaba y tu vestido floreado, oh, perfumaba la vereda que olía todita campo, agitábamos los miedos, ensanchando los caminos, caminos de copas rotas, esquivábamos los vidrios, caminos de copas rotas, vivir de la noche, los brazos anudados, la sierra daba reparo como si fuera un manto. En el fresco de la noche se arrimó primavera con un machete en la mano para encarar al pasado. Se dibuja y el frío quemó los labios.